Ah, Juan, ¿qué tal? Soy Marina. Ah, ¿cómo te va? De La Corriente, ¿verdad? De La Corriente Villera, sí. Sí, Marina, contame. Y mira, ya hay orden de allanamiento y orden de desalojo, están desalojando una a una las familias. Bien. Hay un dispositivo muy muy grande montado en connivencia con el Estado Nacional y el gobierno de la ciudad, Metropolitana y Gendarmería. Hay por sectores apostados de a muchos vecinos, y ahora están derrumbando las casas. ¿Lastimaron a algún vecino? Sí, por ejemplo, nosotros tenemos un compañero que es delegado, Cristian Ibarra, que fue golpeado cruelmente y después llevado preso, está en este momento en la comisaría de la Metropolitana. Claro. Y entre otras cosas, más o menos a las 8 de la mañana, 7 y media de la mañana, empezaron, cuando empezó el operativo, tiraron balas de gas, balas de goma y gases pimienta. A las casas de donde estaban las familias. Donde estaban durmiendo las familias. Y ahora ¿cómo está? Me dijiste que estaban los vecinos como apostados como para defender el lugar, ¿o no? No, los vecinos no pueden hacer nada porque los que están apostados son Gendarmería y Metropolitana. Mucho. Armaron un dispositivo muy muy hábil, muy muy sincronizado, y a partir de eso no se puede resistir. Entonces seguramente movilizaremos y nos asentaremos en algún otro lugar, porque acá hay muchas familias que no tienen respuesta, que vienen con sus hijos discapacitados, con sus cual. Hijos. No, seguro. Pero ya está casi todo desalojado. ¿Qué hicieron? Está está todo garantizado para el desalojo. Está bien, pero ¿las están sacando, arrancando de las casas a las familias? Sí. Una por una, y van saliendo, porque en realidad, como no hay forma de resistir esto, van saliendo. ¿Y ustedes se van a apostar en otro predio de al lado, me está diciendo? No creo que sea así, que van a quedar ahí en la calle. Predio, pero seguramente sí, movilizaremos, haremos algo, porque hay muchísima gente acá que se queda en la calle.